Hasta Frescoli, ¿eh? Sí, yo estoy Frescoli. Sí, no, está medio traicionero. Che, vuelvo a lo de Rep. Sí. Para que no se crean que esto es cuestión mía. Sí, sí. Cuando sacó ese dibujo que decía Malvinas sí. es Argentina y sacó al otro al día otro dibujito con las islas así en un fondo. Malvinas es Latinoamérica. Esto lo vuelvo a traer porque ayer viendo el informe de Rattenbach, cómo me dieron las pelotas, loco. ¿Cómo esta dictadura tan sangrienta le mete el moño negro a toda su actividad y toda su acción? Estos cívicos militares miserables, son unos miserables asquerosos, tuvieron que hacer eso encima. Mandar pibes de 20 años, que los estanqueen, sí. que los caguen de hambre, que los manden al frente. Tuvieron que hacer eso. Y estos ingleses turros, colonialistas, toman para sí esa problemática que tuvimos los argentinos, que fue una dictadura la que nos llevó a esa guerra. No fue la democracia, una decisión. Sí. No. Todas las vías siempre habían sido pacíficas. Destrabaron el problema interno que tenía Margaret Thatcher gracias al invento de esta guerra, que la verdad que es genocida también. Sí, es parte. Viendo eso, viendo el informe, veía que Costa Méndez iba y se bajaba los pantalones, pero asquerosamente, que transaban con los ingleses. Me dio tanto asco, Bruno, me dio tanto asco que no tenía, en verdad, sí. sabía que habían pasado todas estas cosas, pero... Este informe me bajó un nivel de conciencia y me trae revolución, te puedo asegurar. Sí, yo lo planteo también por el lado de los medios de comunicación, que es lo que más me toca a mí, y realmente, justamente iba a ir por donde fuiste vos, que realmente dio asco cómo los medios de comunicación trataron el tema en su momento, ni lo trataron directamente, fue una pata más de la dictadura militar y escuchar a esos periodistas de ayer, hoy, diciendo que sabían claramente, perfectamente cómo venía la situación y era todo un manejo político, lo hacen totalmente estar directamente relacionados a la situación y también dan asco estos miserables. Bueno, hoy tenemos compañía, una grata compañía, se agrega por unos días o por este programa Juan, que nos acompaña, Juan Arias, que nos acompaña generalmente en verano. Y Juan, estamos hablando de lo miserable de estos milicos asquerosos que sí. tuvimos en el 76 al 82, después de haber visto un poco del informe de Rattenberg. Una vergüenza, la verdad, haber tenido que pasar por eso. Sí, bueno, primero, gracias por tenerme acá otra vez. No, por favor, gustazo. Sí, es un gusto para mí. Y sí, te venía escuchando desde el auto cuando venía para acá, que llegué un poquito tarde. Y sí, bueno, la verdad que el sentimiento, viste, es en general el de vergüenza. Y repulsión y la idea de que, bueno, hay que estar todos unidos para que no vuelva a suceder, ¿no es cierto? Y convencernos, ¿no? Como estos estúpidos, miserables, no me sale otra palabra, que hicieron ese documento, la nata, la mina esta que me tiene podrido, todos estos periodistas y pseudos intelectuales, donde... pretende que dejemos de lado este sentimiento tan propio de los argentinos, porque... Claro, sí es un sentimiento, viste. Enclavado en nuestro corazón. Lo que me dio muchísima bronca también, que bueno, es parte de un manejo de los medios, es el espacio que le dio la tapa de Clarín a lo de Malvinas, un cuadrito chiquitito al costado, realmente, bueno, habla de dónde está parado Clarín y no deja de ser vergonzoso. Más allá de donde vos estés, es un tema muy importante para la nación y deberían darle el trato desde el punto de vista que lo quieras dar, ya. Pero darle un poco de trato. Sí, son unos turros. Bueno, Malvinas es Argentina, Malvinas es Latinoamérica, me encanta, es Latinoamérica. Hoy vamos a tener al Flaco Spinetta, porque viene con ganas de eso, un trabajo de... atormentándonos. O algo así, y ya salimos con todo el poder, ¿no, Matú? ¡Vamos! ¡Vamos! entero en el fútbol, que es el corazón del programa, ¿no? El fútbol, digo. Es el alma del programa. El alma del programa. Sí. También el rock and roll. Y como digo últimamente, si te gusta el fútbol, quédate. Si no te gusta el fútbol, quédate por el rock and roll. Y si no te gusta el fútbol, ni el rock and roll, anda a cagar. ¿Con qué vamos, Bruno? Primero mando unos saludos, porque si no después me olvido. Dale. Como siempre. Y te retan. Y me retan. Alexis, como siempre, lo escucha ya, está pasando, así que un saludo para él. Gonzalo, de acá, también un saludo para él. Y Sofía, también, que la estamos esperando hace rato, que a ver cuándo... Ah, no voy a decir más palabras. ¿Cuándo viene? Escuchan los chicas. ¿Cuándo, ¿cuándo viene? No te creo nada, Juan. Así que un saludo para ellos. A ver, tres datos. Primero, cayó el último invicto que le quedaba al campeonato, justamente Estudiantes. Uh-huh. Partido... Para mí fue sorpresivo el resultado, mínimamente. O sea, cómo se dio el partido. Ya lo vamos a hablar. Ya vamos a hablar. Después, Boca, el dato es que lleva 18 partidos invictos como visitante. Casi un campeonato. Casi un campeonato, sí. Que no es para nada poca cosa. No. Y después que los 5 de abajo, y cuando me refiero a abajo, son los que están peleando el descenso. Peleando el descenso, no, claro. Los 5 últimos del campeonato. Perdieron los 5. Como para variar. Para demostrar que por algo estamos ahí, carajo. Por algo somos los últimos. Perdemos y perdemos. Claro, claro. Lo que más llama la atención es lo de Tigre, dentro de todo, que venía bien. Y de locales. Sumando puntos. Si bien en las últimas fechas venía jugando mal. Lo veníamos diciendo de acá. Que venía ligando. Pero bueno, para destacar esos 3 puntos, vamos a arrancar con el partido con más goles de la fecha. Olimpo Banfield. Sorpresivo, ¿no? Porque uno dice Olimpo Banfield, no sé. Sí, sí. No, aparte, muy raro. Lo vi. En el primer tiempo, Olimpo tendría que haber sido por lo hay menos... Hay que ponerse a ver Olimpo Banfield, Entero. No, pero estaba en casa, tomando un vino. Se hizo bancable, Siete goles. Sí, terminó siendo buenísimo. En el primer tiempo, realmente, Olimpo tuvo todo, ¿no? Sí, jugó mucho. Mereció ir por lo menos 2-0, por lo menos. Lo pasó por arriba Banfield y con buen fútbol. Rol estuvo acertado. Franzoya desequilibra. Porque está jugando haciendo bien. Goles. Sí, campeonato. Sí, sí. Y es uno de los que está ahí de goleador en el campeonato. Tiene 4, si y el Vareiro, que no liga, pero que es peligroso. Bueno, en un primer tiempo que Olimpo no podía haber ganado con claridad. Y nadie imaginaba que en el segundo tiempo se iba a dar lo que se dio. Sí. Una hecatombe de goles. Sí, sí, hay que decir, bueno, que Franzoya hizo el primero. Hasta el gol de Banfield, que lo hizo Reta, que debutó en la red, estuvo dentro de todo parejo. Después del gol de Banfield, como que sacó diferencias Olimpo. Sí. Como que marcó diferencias. Ah, vos lo viste también. Sí, algo vi, pero yo lo dije entero, yo no lo vi entero, vi un pedazo, vi el primer tiempo. Pero lo que voy es que después del empate tuvo varias. Tuvo una Franzoy en el travesaño. Dos tiros en el palo, sí, porque sí, un tiro libre de Role que pegó, que era gol, pegó en el palo. Luchetti completamente. Luchetti atajó muy bien. Sacó también varias pelotas. Sí. Así que bueno. Y después, en el segundo tiempo, bueno, lo de Chávez. Para tener en cuenta, un pibe de 18 años también. ¿18 años tiene Chávez? 18 años. Un futuro inmenso. Y tiene 18 años, parece de cuerpo, y parece de 30. Encima lo tiene en la cancha con la situación actual de este Banfield, que no está. No, pero todo, fue el, ¿no?, que le reventó, sí, la noche a Racing. Él se la ganó, sí, él solo. Ese día, sí, que ganó Banfield, sí, sí, se la ganó, sí, él, sí, solo. Así que un proyecto jugador. Sí, hizo el primero, el segundo, marcó otro más. Aparte, el gol lo hace, bueno, lo hace apenas empezó el segundo tiempo. Y es muy lindo gol, porque el jugador engancha para su izquierda, su pierna menos hábil, y define muy bien al lado del palo. Sí, no se puso nervioso para nada. Y lo mató a Banfield, sí, a Olimpo. Sí, sí, y decía que Banfield ataja un penal, porque si no eran 8 goles, 5-3. Sí, es verdad que lo curioso fue que Luchetti tuvo que salir. Claro. Por lesión entra Santillo. Santillo. Y termina atajándole el penal a Role, pobre Role. No ligó en todo el partido, pelota en el palo, pero... Y decí la verdad, Bruno, tenías en el grande T, ¿no? No. ¿Sabés que no? No lo tenía. Pero, nada, eso fue una victoria que a medida que pasó el segundo tiempo fue clara para Banfield, simplemente por los goles. Sí, sí, no, bueno, cada vez que llegó invocó. Y te digo que Santillo también sacó un par de pelotas aparte del penal. No tuvo liga, Olimpo. Sí. Porque Banfield llegaba... adentro. Y esto medio que lo condena un poquito Olimpo ya. Para mí Olimpo es irremediable. Sí, no hay vuelta atrás. Sí, para mí también. Hasta Brum le hizo un gol ex Olimpo, qué gol, ¿eh? Para colmo, Brum hizo dos goles en su vida, un golazo contra Belgrano, jugando para Argentinos, que se la picó, me acuerdo, allá en Córdoba, y ahora este a Olimpo, claro. Pobre, ¿no? Hace el gol al equipo que quiere, no hace nunca un gol, justo no hace nada. Así bueno. Que, y bueno, el otro que debutó en la red fue Pérez Guides, el segundo gol de Olimpo, qué lindo gol, por cierto. Sí, sí, lindo gol. También debutó, algo curioso, dos jugadores que debutaron en un partido y terminaron marcando. Marcando gol. Bueno, terrible para Olimpo, un poco de aire para Banfield. Sí, sí. Y también para destacar lo de Jonathan Gómez, que volvió a hacer el gol, que no venía jugando mal, pero venía nublado con el arco. Lindo gol fue el último, el quinto. El otro partido fue Tigre Argentino Juniors. Tigre que venía de perder contra Arsenal, pero con una buena cosecha de puntos. Argentinos levantando con la Estrada. Sí. Porque viene levantando. Sí, sí, de a poquito viene. Sí, está encontrando un. Y ahora tiene que ir a la cancha de Boca, ¿no? Hay que ver. Ah, sí, ese Balsa capaz que le hace un gol. Ya le hizo un. Balsa no le hace un gol a nadie, pero le hizo un gol a Boca una vez. Sí, es un lindo desafío. Y un gol a Racing también de cabeza. Sí. Los dos goles que hizo en todo un campeonato. Sí. Lo curioso es que la delantera de Argentino de Juniors era la de San Lorenzo hace poquito atrás. Sí, sí. Con Bordagaray y Balsas. Sí. Con la diferencia que Bordagaray hace goles ahora. Ahora hace goles Bordagaray. Esa es la gran diferencia. Me enteré que sigue siendo jugador de San Lorenzo. Sí, es jugador de San Lorenzo. Sí, igual Bordagaray, yo este partido no lo vi porque estaba justamente viajando. Y la verdad que lo que vi de Bordagaray, lo que vi de Argentinos era Bordagaray agarrando la pelota, no mirando hacia ningún compañero, hacia adelante, hacia el arco, y no se la daba a nadie, hacía todas para él. Sí, sí. Un jugador medio extraño, porque pinta siempre, cuando vino a San Lorenzo pintaba para ser crack. Y tenía movimientos muy buenos. Y buen remate de media distancia, y pateaba bien los tiros libres. Se fue desfigurando, sí. En River no existió. Y ahora capaz que con la continuidad que puede tener Argentino Junior pueda demostrar. Por ahí le viene bien, sí. Era un delantero de Defensa y Justicia, sí. O sea, que prometía, por eso vino a San Lorenzo. Ojalá que le vaya bien. Sí, San Lorenzo tuvo ciertos momentos interesantes, que por eso duró un poquito más en San Lorenzo. Y no se fue tan rápido como va. Ya vamos a hablar de San Lorenzo, muchachos, por favor. No, hablando de Argentino, justamente, interesante lo de Pablo Hernández, sigue siendo interesante. El primer tiempo con Overman jugaron muy bien los dos. Sí, Overman jugó muy bien. Y realmente Tigre fue muy, yo creo que fue lo peor del campeonato. El primer tiempo de Tigre. El primer tiempo. El segundo no le quedó otra de salir. Llega perdiendo 2-0 con dos goles de Bordagaray. Si Chan en realidad arrancó con una cierta cambio de actitud en los minutos finales del primer tiempo, Tigre, que tuvo una castaña que perdió el travesaño. Pero el segundo, realmente, Argentinos le entregó la pelota, lo que suele pasar. Le cedió la pelota totalmente a Tigre. Tigre fue como pudo, más chocando que otra cosa, como suele pasar con el fútbol argentino. Cuando parecía que se podía acercar el gol Tigre, termina expulsando a Lema a los 30 minutos del segundo tiempo. Y lo curioso es que lo expulsan y a la jugada siguiente es el gol Luna. O sea que quedó ahí, un golcito. Claro, que quedó un gol con uno menos. Que bueno, que cuando vino la expulsión de Lema parecía que ya estaba medio todo perdido. Porque tampoco Tigre estaba jugando bien, la verdad. Se estaba empujando, pero nada más. La cuestión es que bueno, llega el gol de Luna, pero no llegó más. Tigre. Fue el gol de Luna y nada más. Y ahí Argentino un cabezazo en la última jugada. Román Martínez, un centro que la peinó y se fue por arriba. De hecho, estuvo mucho más cerca a Argentinos. De contraataque sí, que lo pudo haber liquidado. Sí, que Balsa realmente. Eso no lo entendí. ¿Por qué Balsa siguió jugando cuando tenía que apostar a algún jugador rápido arriba? Balsa siendo lento le ganaba a los defensores en velocidad. Por eso sí. Te lo digo todo. Después se nublaba. Se nublaba, se cerró mano a mano. No, es terrible. Estuvo mal. Hay cosas que inexplicables en el fútbol. Una es Balsa. Sí, de posta, ¿eh? Hay varias. Para mí el otro es Quiroga. El jugador de color, para mí, de Belgrano, el lateral izquierdo es inexplicable. El último partido que vamos a hablar en este bloque va a ser el de Independiente Rafaela. Se repuso Independiente sí. Después de perder 3-0 con Colón. Es raro Independiente, ¿no? Claro, viene, le ganó. Arrancó muy mal, después metió dos victorias, perdió muy mal, ahora gana de vuelta. No, digamos que en el ciclo, pequeño ciclo de días, muy cuatro bueno. Partidos, tres ganados, uno perdido, bueno, está bien. Más teniendo en cuenta de cómo venía Independiente. Muy bien, que, claro, lo que le cambió la cara a este muchacho. Sí, y Rafaela, que es un equipo que para mí me da vergüenza haber perdido San Lorenzo, mi equipo, que haya perdido con Rafael. Juega muy mal, realmente. Es un equipo que no entendés a qué juega. Es de lo peorcito, sí, no tiene una idea clara. Le costó un poco Independiente igual. Pero es increíble el momento de Rafaela, viendo cómo había jugado o cómo había iniciado el campeonato pasado. Claro, sí, arrancó. Que había arrancado muy bien. Había tenido momentos también que, bueno, también ligaba, que tenía ciertos jugadores en un pico bastante alto, como por ejemplo el arquero, que no está teniendo un buen rendimiento, que tampoco es culpable de los goles, hay que decirlo, pero no está teniendo un buen rendimiento. La cuestión es que Rafaela es claramente, mirá lo que te digo, el peor del campeonato. Ahí con San Lorenzo, pero te diría que un poquitito peor. Porque tan malo como San Lorenzo no puede ser. Porque Rafaela viene jugando muy mal todos, parejito, todos los partidos. Sí, pero San Lorenzo juega mal y desganado. Bueno, después vamos a ir. Y hay quilombo encima. No, pero vos ves Olimpo, que Olimpo realmente, no, hay partidos que no merece perder. No, sin como duda. Hay partidos que merece claramente perder. Hay otros que no. Rafaela vos lo ves jugar y merece perder todos los partidos. Fue increíble. Iba perdiendo 1-0 con Independiente y seguía igual, con la misma actitud. Sin llegar al arco, a 50 metros, Caldini y Cariñano en la otra punta solos. Bueno, pero de todas formas está bien. Los grandes técnicos dicen que el resultado no cambia la forma de jugar, ¿no? Claro, es cierto. Siempre jugamos mal. La cuestión es que, bueno, para mí lo de Forestello, esa incorporación como DT, no le vino nada bien. En mi opinión, si bien está haciendo muy buena campaña en el Argentino B, pero no es lo mismo. Y bueno, Rafaela, y vuelvo a repetirlo, hay jugadores que están en un punto muy bajo. Como Independiente, hay jugadores que están en un punto alto y muy interesante, como el tema, como el jugador Montserrat, este juvenil también. Sí. Es realmente muy volante interesante. Por derecha. Tiene una habilidad. Igual que el Diablito. Realmente muy interesante. Sí, la misma posición. Juegan del mismo estilo todo. Sí. Parece mentira. Claro, sí. Un clon. Sí, está endiablado. Realmente, de hecho, en el primer tiempo no termina siendo un gol de casualidad la última jugada, pero tira una gambeta corta, rápida, que es digno de un jugador que se nota que... Es útil. Bueno, sí. Parece que los pibes independientes y el otro no es pueden Vidal, andar bien, ¿no? Vidal, el delantero Vidal de Independiente, sí, para tener en cuenta también. Yo creo que también tiene que ver con los grupos, después vamos a hablar del candombe que hay en San Lorenzo. Sí, es muy importante. Rafael echó al técnico. Sí. Como es Trullet, se fue porque el plantel lo echó. Cuando hay mucho quilombo en los planteles... Sí. Se nota en la cancha. Sí, claro. Y entra un pibe y por más que sea un fenómeno... No, claro, pero yo creo que el secreto de Díaz es que está armando un plantel. Muy importante, un grupo humano. Sí, creo que hay más compromiso, Independiente puede mirar con un poco de optimismo el futuro. Sí, que va a necesitar muchos puntos el torneo que viene, muchos puntos. Sí. Bueno, nos vamos a una tanda, No esperes escuchar música. ¡Vamos! Espacio Publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Alfredo Casero, en la Comarca Andina. Presenta Estese Confuso. El viernes 6 de abril a las 21 horas en el Gimnasio Municipal del Bolsón, Perito Moreno y V. Auspician a Alfredo Casero en la comarca Los Lúpulos. Pizzería y heladería en Avenida San Martín 2740, El Bolsón. Teléfono 4491-380. Rancho Net. Internet, celulares, fax, cabinas telefónicas, kiosco. Avenida San Martín y V, frente al Automóvil Club Argentino. Grado 42. Empresa de viajes y turismo. Avenida Belgrano 406. Ricardo's. Café, resto y algo más. Roca y San Martín. Remises Maxi. Viajes a todos los destinos. Avenida San Martín y Ascuénaga. Teléfono 4-455-400. Ball Sound. Sonido profesional para eventos. Ciprés Construcciones. Más de 30 años materializando tus proyectos. Teléfono 4-492-707. Jauja. A nosotros también nos gusta lo casero, porque con ese espíritu hacemos nuestros helados. Jauja, genuino helado artesanal de El Bolsón. Acompáñanos a todo lo que sea casero y bueno. Hotel Amancay, ubicado en el centro, a 2 cuadras de la Feria Artesanal. Plaza Pagano, en un entorno deslumbrante y a un paso de todo. Avenida San Martín, 3207. Foto Bolsón, fotografía digital y tradicional. Foto carnet en el acto, revelado en una hora. Venta de cámaras, gigantografías, en Avenida San Martín, 2553. 4493-163. Mail, fotobolson@yahoo.com.ar. Pasiones Argentinas, Belgrano y Beruti. Lo que nos apasiona, queremos compartirlo. Teléfono 4-483-616. Alfredo Casero en la comarca. Estese confuso. Entradas anticipadas, 80 pesos. En puerta, 120. En terminal, vía Bariloche, El Hoyo. Grado 42, Avenida Belgrano 406, El Bolsón, Videoclub News, Beruti 561, El Bolsón o en Goga, subida de Marqués y Ruta 40, de 10 a 14 horas, o por internet www.clubgoga.com. Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca 4 muertos pasivos. Si vas a tomar, no manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Y seguimos con Pelotas al Sur y seguimos con esta fecha del apasionante campeonato. ¿Apasionante? Sí. La parte de abajo. Bueno, se está poniendo linda. No, la parte de arriba también se está poniendo linda. Están ahí cerquita, sí. Muchos equipos que pueden pelear. Sí, y buenos equipos, Sí. ¿Y de qué tenemos que hablar ahora, muchachos? Y de New Racing. No. ¿Ah, sí? ¿Tú te salteaste uno ahí? No, ¿quién? Bueno, sí, de San Lorenzo Vélez, en la tristeza de un estadio vacío. Qué cosa. Sí, triste. Qué feo aspecto, qué cosa desoladora. Es antinatural, casi. Antinatural, porque hay partidos que van poca gente, pero hay gente. Sí. No, esto fue terrible. La ventaja de los jugadores salvenses es que no le insultó a nadie. O le insultaron poco, ¿no? Sí, lo poco. El puñadito que estaba dando vuelta, la única ventaja que tenía. Bueno, yo acá, fuera del micrófono hablaba con Juan, que es hincha de Vélez. Claro. Que digo que Vélez ni se despeinó. Ganó a voluntad, empezó el partido con mucha. Queriendo llevarse por delante a San Lorenzo, lo logró porque a los 8 minutos ya había embocado un gol. Lindo gol también. Muy lindo gol, muy buena pared de Cubero y Augusto. Y Augusto. Bueno, ahí ya se puso a tejer, a manejar el partido como quería. Se dio rápidamente cuenta que San Lorenzo no puede lastimar a nadie. No lastima a nadie, no tiene llegada de gol. Puede tener la pelota a 40 minutos que no llega, no hace una jugada de gol. Porque por ahí tiene la posición de la pelota, toca acá, toca allá. Sí, eso es típico equipo que si le ponen el arco en el área, fuera del área, tampoco llega. No. Para mí, no creo, cierto. Lo manejó a voluntad. Una sola jugada, recuerdo, bien armada de San Lorenzo por izquierda, que Romagnoli se la filtra, creo que a Salgueiro, y finalmente se diluye, pero dentro del área. Sí, después hubo un blooper de Domínguez con Barovero, pero después San Lorenzo totalmente inofensivo y Vélez tocando la pelota, manejando el partido de voluntad, esperando el error, que el error siempre se repetía. Hubo errores, muchos de Kaniski, que está jugando muy mal, y es extraño porque era el mejor jugador que teníamos del campeonato pasado, uno de los peores. Sí, pero no es tan extraño cuando a tu alrededor no, claro, esto es una vuelta a lo que vos decías, de que el tipo se vive con lo que hay alrededor de él, y bueno, si el resto, viste, va para atrás, se pelea, viene y va, él... Extrañísimo, porque se la da lo contrario. Más de 2 veces ya nos hicieron goles gracias a un buen pase al contrario de él, y encontrar la defensa desparramada. En el segundo tiempo, los primeros 10 minutos, San Lorenzo pareció otro. Pareció que entonaba, llevó un poquito de peligro, muy poquito, ¿no? Había un tiro de Bazán. Creo que hubo una antes también, si no me equivoco. Sí, hubo una antes. Y pateó un par este rubiecito que vino por derecha. Sí, Bufarini. Que fue lo mejor de San Lorenzo. Sí, mucha actitud. Sí. Y bueno, y Vélez, con Bella, con la zurdita. Qué bombazo que metió, Con esa zurdita exquisita que tiene. Aparte, no, interesante. Digo, que te da un poco bronca cuando no lo tenés en tu equipo, porque es bastante fanfarrón el chabón, ¿viste? Sí, está ahí, se hace el canchero. Pero bueno, lo volvió loco a todos. Había rematado como 3 veces que no le había salido tan bien, porque Sí, bueno, eso, ¿no? Una fue, que le baja óvulo. Fue un golazo, ¿no? Pero el tipo paró la pelota, la llevó y se cansó. Dijo, no me viene nadie, pateo. Pero así, como no dice todo el que le hace en San Lorenzo este año. Sí, varios goles. Rosales, te puedo nombrar Mancinelli, el de Belgrano. Sí, es cierto. Pero no, si no le hacen en San Lorenzo. Bueno, eso es lo que tiempo, que está mal parado. Sí. Y después, para destacar, fue el caño de Cabral. En el primer tiempo. Divino. Que todavía la está buscando. Le pasó San Lorenzo la pelota, todavía no la encuentra. No, no sabe si está en la cancha. Eso es muy interesante. Bueno, y hay otra cosa para destacar, que en el primer tiempo, a los 30 minutos más o menos, estaba el chico este que juega de 5 en Vélez, que juvenil, que es Leandro de Sábato, de mismo nombre que el estudiante, es amonestado, y corta un avance, creo que de Romagnoli, y debería haber sido expulsado. Sí, le tendría que haber puesto amarilla. Como para emparejar el partido, ¿no? Sí, de alguna manera, pero la cuestión es que no, eso es un detalle que no, me había olvidado, pero bueno, por la intrascendencia de esa. Claro, lo que pasa es que hubo tanta diferencia entre uno y otro que no es que fue el partido contra Colón que vos decís y bueno, el gol ese te cambió el resultado de este. Yo creo que si quedaba con dos menos Vélez se lo iba a ganar no igual. Se despeinó Vélez, no se despeinó, lo manejó todo a voluntad, salvo los 10 minutos del segundo tiempo. Primero los 10 minutos del segundo tiempo, o sea, no hizo nada. Y Vélez le faltaron dos jugadores importantes en el medio, que no estuvo Zapata y no estuvo el otro 5 que no me sale. Cerro. Bueno, Zapata, yo soy hincha de Vélez y la verdad que Zapata le dio mucho a Vélez, fantástico, todo lindo, pero yo creo que ahora es momento para Cabral. Para Cabral, para Bella. Cantero, que puede jugar cualquiera, Bella, que es un muy buen. Pero Bella jugador. Jugando de 5. No, pero Zapata juega de. Juega con 3 volantes Vélez, está bien que Zapata se tire un poco más al medio para hacer el doble 5, pero Augusto Fernández ni lo puede hacer en los relevos, sí, desde la derecha. No, es un jugador que no va a seguir en Vélez, de y, hecho. Sí, de hecho, aparentemente no va a seguir y Cabral, bueno, lo puede cumplir muy bien esa función. Sí, aparte le sobra un jugador. Sí, bueno, lo de Cerro sí es importante porque es un. Come piernas en el medio. Sí, pero tiene. Pero Vélez tiene, sí, sí. Bueno, después dejamos. Del cabaret hablamos después. La falta de actitud del equipo de San Lorenzo fue. ¿Qué hay, programa especial después? No, pero no. Viste cuando mandamos la nacional al final. Porque si no. Fuera de horario de protección al menor, lo charlamos. Sí, bueno, lo que significó la ida de Madelón. Que Madelón dirigió San Lorenzo 12 partidos, ganó 3, empató 3 y perdió 6. Madelón se tendría que haber ido mucho antes. Sí, eso es cierto. Lo vengo diciendo yo acá. Madelón se tenía que ir, no le encontraba el equipo. Y después, otro dato curioso. En el campeonato pasado, Assad va a jugar contra Vélez al límite de irse. Si perdía, se iba. Sí. Y termina sacando un resultado milagroso. Bueno, sí. Ahora pasó lo mismo con Madelón, pero. Pero no hubo milagro. No hubo milagro. Pero fue muy curioso eso. Sí. Esto es lo que quiere decir que ni siquiera duró un campeonato. No, horrible. Ni mucho menos, creo que estuvo 14 fechas, algo de eso. 15. Con ¿quién? Madelón. Madelón, 12 fechas. 12 fechas, sí. 12 sí, fechas. Sí. Estas 8 y 4 de la anterior. Sí. Y en el medio, todo lo que jugó en la. ¿Cómo es? En, sí, en verano no ganó nunca. No ganó nunca. Sí. Y los partidos de Copa Argentina no fue él. Claro, y. Posta, ¿eh? Es increíble, ¿no? Peor performance no te podés imaginar en un técnico. Yo sí me lo imaginé y apenas asumió. Sí. Lo dije apenas asumió. No, yo también. No es técnico para San Lorenzo. Bueno, pasamos a Newell's Racing. Interesante Newell's de Tata Martino. Sí, hablando de revuelo, lo que está pasando en Racing, lo que pasó hoy en Racing. También. Lo dejamos después, para el chimerío. Después vamos a hablar. Tenemos un ratito de chisme. Sí, ¿no? Sí. para hacerle competencia a Real y demás. La cuestión es que Newell sí, está jugando muy bien, está jugando lo más cercano a lo de Bielsa que vi en Tata Martino. Ojo, igual es un equipo que está bien, Martino está hace muy poco tiempo, son 8 partidos, se está armando desde atrás, lo cual me parece perfecto. Es un equipo que primero es firme y juega al mismo ritmo todo el partido, porque Racing en algunos momentos fue mejor, fue superior, creó situaciones. Y cuando Racing se cayó, Newell's lo. Sí, pero el mismo ritmo, pero alto. Por eso, sí, ritmo alto. No es que. Fuerza, concentración. No es que te para la pelota, no. Vertical. Vertical. Lo noté principalmente con el partido contra Vélez. Fue impresionante ver a Bernardi. Bernardi, sí. Un jugador que hasta hace un campeonato atrás no salía de entre dos centrales. Presionando allá arriba todo el tiempo. Es que yo creo que al jugador le cambia la cabeza saber lo que tiene que hacer en cada situación. Y saber que los compañeros van a hacer eso en cada situación, lo que tienen que hacer, y que a lo largo del partido el equipo va a dominar y va a estar bien y va a estar firme, y yo creo que eso le cambia la cabeza al juego. Sí, bueno, sí. Esto afirma nuestras aseveraciones de hace un tiempo largo cuando dijimos que hoy el técnico en el fútbol actual es importantísimo. Tal cual. Pero es como que es más que un jugador, digamos. Y también recuerdo que dijimos en este programa que Martino era el mejor refuerzo que de Newell's. Claro. Sí, ¿no? Y del campeonato, te diría. El mejor refuerzo, porque Newell's venía en caída libre. Sí, no, venía no. Venía en sí, caída libre, iba derechito. Estaba como San Lorenzo. Estaba muy cerca de San Lorenzo y San Lorenzo había arrancado peor en puntos. Había sumado más puntos que San Lorenzo. De hecho, Newell's sumó 16 puntos con esta victoria y alcanzó el campeonato pasado. Mira. Y le falta todavía la mitad del campeonato. Sí. Lo que habla del muy mal campeonato, pésimo campeonato que tuvo el semestre pasado. Y así que los gorgojos felices, ¿no? Los gorgojos muy felices, sí. Me dijeron, hablen bien de Newell. Sí, no, Carlito. Así como hablamos mal de Newell el año pasado, en este hay que hablar muy bien, realmente. Pero lo que yo quiero remarcar es que es lo más parecido al sistema de Bielsa que ha jugado el Tata Martino, porque en Paraguay Martino no jugaba como está jugando ahora Newell's. Pero ¿qué pasa? Era que mucho más armado atrás, bien sí. 4-4-2 y salía cuando podía. Acá claramente juega con una intensidad y una presión arriba impresionante. Como instituto. Y después otra cosa para destacar de Newell's, que lo viví cuando estaba en Rosario, a Pablo Pérez, yo creo que estaba muy cerca de colgarlo directamente. Los hinchas, no es que el técnico estaba cerca de colgarlo. No, estaban a punto de colgarlo. Lo odiaban, era el más insultado. Iba al banco suplente y lo insultaban. Realmente era increíble lo que pasaba. Y ahora se le dio vuelta la tortilla, parece. Gardel. Y sí. Bueno, qué decir de Maxi Urruti, ¿no es cierto? Sí, delantero muy interesante. Sí, que realmente estaba colgado. Que de hecho, sí, creo que no era delantero. Cuando pide refuerzos el Tata, le dice, te vamos a traer un delantero. Y Martino dijo, no, yo prefiero que me traigan atrás. Acomodarse a otro punto que yo arriba tengo y mirá. Lo sacó del ropero. Esperemos que dure en el fútbol argentino el muchacho. Sí, hay que ver. Sí, yo creo que sí, un año más. Ojalá. Así que eso, después, en cuanto a Racing, hay que decir que tuvo un primer tiempo bueno, o sea, aceptable. Porque se habla de como que si hubiese sido mucho más que Newell, ni mucho menos. Fue algo parejo. Parejo. Lo que pasa es que el segundo tiempo fue muy desparejo, ese es el tema. Pero fue parejito, me vuelve a demostrar que Gio y Teo no pueden jugar juntos, lo voy a decir siempre. Juegan bien cuando no está uno. Qué cosa realmente, rara, ¿no? Es raro. Sí. Es muy raro, realmente, es muy raro, pero es así. Pero bueno, de todas formas es lógico que haya ratos parejos porque Racing tiene un plantel exquisito. Sí, sí, pero, sí, sí, bueno, después vamos a los chimetes. Después, otra vez, también hay. Otra vez Saja, para destacar, que arquerazo. Tuvo un primer tiempo que tapó varias pelotas interesantes. Sí, yo creo que hoy por hoy es el mejor arquero del fútbol argentino. No, y anda ahí. El campeonato pasado fue excelente. Sí, eso es cierto. Y bueno, ahora, ¿qué va a hacer? Y después, a mí me pasa lo de siempre, porque como Orión era de San Lorenzo y Saja era de San Lorenzo. Y Orión era titular, digamos, en las reservas inferiores y Saja era su suplente. Saja sale cuando Orión se lesiona. Tuvo una lesión muy brava, Orión, de un año y pico. Y aparece Saja. Aparece Saja, Pellegrini le da primera. Y cuando vuelve Orión... No, estaba Campagnolo hoy. Bueno, lo saca Campagnolo y lo pone a Saja, sí. Pellegrini. Sí. Cuando vuelve Orión, es suplente de Saja. Y claro. Siempre hubo una... Tuvo Ramírez metido en el medio también. Sí, pero el negrito ese tenía que atajar con tacos altos. Como ese... siempre hubo así una disputa entre los hinchas de San Lorenzo, Orión, Saja. Sí, es cierto. Y yo soy hincha de Orión. A mí me gusta más como arquero Orión. O sea, el estilo de arquero son... Ah, bueno, como estilo arquero. Y no, me gusta más como arquero Orión. Yo si me decís cuál pongo de los dos, pongo Orión. Bueno, yo me quedo con Saja por un tema de concentración. Me parece que Orión tiene un problemita en la cabeza y por ahí. Sí, es medio volado. Sí, es cierto. Un loguito y Saja es un tipo que está muy concentrado todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y después te tiro algo, un dato, porque Saja y no Orión. Bueno. Pero afuera de micrófono. Chisme. No, después otra cosa, lo de Pelletieri. Que es claramente uno de los que juegan, están en el campo, salvo el arquero, es también claramente el mejorcito. Porque cuando anda más o menos de Racing es porque está andando bien Pelletieri. Sí, es muy raro lo que le pasa a Racing con los jugadores que tiene. Y después, bueno, 5 de los 8 partidos del campeonato que jugó Racing no marcó goles. Realmente, muy con los jugadores que tiene. Qué clásico que se viene San Lorenzo Racing, un clásico. Sí, sí, ya vamos a hablar porque también. Ahora la siesta. Sí, se viene el empate, ¿no? En cero. El último partido que vamos a hablar, Estudiantes Boca. A ver, yo me anoté... ¿Te gusta o no te guste, Boquita? Es una maquinita. Es una yo me anoté que apareció el campeón a ver. Que jugaba sin Riquelme. Porque jugó como jugaba sin Riquelme cuando salió campeón. Claro, claro. No estoy claro. diciendo que Riquelme no tenga que jugar. Estoy diciendo que se asemejó mucho al campeón que jugó sin Riquelme, claramente. Sí, sí. Y fue muy parecido al planteo que le puso o le planteó a River en el verano. Más paradito atrás de contra, que le terminó ganando 2-0. Sí. Muy parecido. Muy, muy clarito fue el partido. Ojo, yo cuando diga esto me van a decir, es porque sos hincha de Vélez, después me van a hacer... Somoza, ¿qué pasa con Somoza? No, con Silva. Paremos un poco también la mano con Silva. Muchachos, en todos lados es el mejor jugador del campeonato. Ese que Silva, que la aguanta, que corre, que mete huevo. Tiene un gol en 9 partidos. Paremos un poco. No, pero ¿sabés que yo lo destaco a Silva? Está falto de gol. Es el número 9. Está falto de gol, pero el tipo, y me lo terminó de mostrar en el partido de Copa, por momentos parece enganche. El tipo tiene una claridad del panorama de saber dónde tirar la pelota, cuándo y dónde ubicarla. Sí, pero Boca juega con enganche. No, ya lo sé, pero yo te digo que es un jugador muy completo más allá del gol. No es un Balsas que si no hace el gol no sirve para nada. Está bien. Hace... Yo, ojo, no soy de estos amarillistas que piensan que el 9 vive solamente del gol. Si vive del gol, eso está claro, lo sabemos todos, pero no solamente el gol. Ahora bien, me parece que es una exageración. No digo que sea un mejor Silva, me parece un excelente jugador. Digo que es una exageración decir que Silva es un fenómeno que está jugando excelente cuando tiene un gol en 9 partidos. No, para mí está jugando bien, no está jugando excelente. Pero está jugando bien. El motorcito de Boca, indudablemente, es Somoza. Somoza, sí, claramente. Es el motor. Que Somoza se tiene que ir expulsado uno de cada 2 partidos por lo menos. Claro. Y lo mismo pasa en Vélez. Hay jugadores que tienen licencia para pegar y hoy Boca tiene varios de estos. Que va Zagle, que no está jugando, Somoza, Schiavi. Sí, Somoza es terrible lo que pega, pero qué claridad en el medio, cómo te arma el equipo, cómo te arma la defensa y te arma la salida, ¿no? Digamos que Estudiantes estuvo desconocida la gata Fernández. Sí, el tema fue, pasó que por... Que se calentó porque lo sacaron. Sí. Todo pasa por Verón. Bocelli se instala entre los dos defensores, no mueve... lo patético fue el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo Boca se fue atrás a tomar mate. Y fue parecido a lo de San Lorenzo en el sentido que tuvo la pelota durante 20 minutos Estudiante, 20 minutos, en el campo de Boca prácticamente, y no hicieron una jugada de gol. Sí, y con un plus. Nunca, ni de pelota parada, ni de córner, ni de tiro libre, ni de que devolvió alguien. Y vos lo comparás con San Lorenzo, pero tiene un plus, tiene a Verón. No, pero hay un tiro libre que te lo mete adentro y es y no. Te lo comparás en el solo sentido de que entiendo, no lastimaba porque... Ojalá el Sardanese tuviera 2 jugadores de Estudiantes, 2. Pero Verón se notó claramente que está falto de fútbol. Está mal. Y después otra cosa, Estudiantes no tiene Braña y lo está sintiendo. Sí. Esa dupla con Braña y hay Verón. Una estigmación, ¿no? Porque Boca con Riquelme, que no vamos a hablar de Riquelme, un gran jugador, no tiene el despliegue que este Boca con Chávez. Y Estudiantes estaba sin Verón. Y ganó todos los partidos. Parece, porque nadie puede discutir la calidad no de jugadores de los dos que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, pero también... tal vez en la cabeza de los jugadores también existe esta necesidad de, bueno, no está Verón y tenemos que salir a poner y a meter todos y a correr porque no está El Salvador, ¿no está Riquelme? Iba a plantear eso, o sea, se potencian todos los jugadores cuando no hay una figura líder. Sí. Bueno, la cuestión es que en el segundo tiempo Estudiante, con un 2-0 en el primer tiempo, porque yo creo que hay unas cosas que la gente debe saber, que el primer tiempo terminó 2-0. Que hizo 2 goles muy rápidos. Que hizo un gol Silva, por fin. Que Pablito Ledesma es un excelente jugador. No, Ledesma, la mete Ledesma para mí va a ser titular, Rivero no va a volver a ser el titular. Y es que tiene su jugador de gran jerarquía, Ledesma, ¿no? Sí, es un jugador muy interesante. Es un señor 8. Y después Mouche, que se le dio a hacer goles. Y bueno, en el segundo tiempo, gran jugada en ese sentido, Juancho. Sí, jugada de Silva por demás interesante, en la puerta del área, magando que le va a pegar al arco, le pone un pase muy interesante a Mouche, que entró solo, definió, y bueno, ahí ya se acabó el partido. Sí, después... Pues si Boca estaba tomando mate, esperando que venga Estudiante, ya estaban... Con un troncho en la boca, escuchando Marley, viste, ya estaban en nota. Lo de Enzo Pérez, también para destacar que fue el mejorcito dentro de una pobreza importante de Estudiantes. Yo no sé por qué lo pusieron de buen izquierdo. Que alguien me explique por qué Enzo Pérez jugó de buen izquierdo. Y después, solo lo saben Ascensabal y Oberón. Y después de Estudiantes hay 3 o 4 jugadores de inferiores que son para tener en cuenta a largo plazo. Sí, Sarulite, Carrillo, Jara, son jugadores muy interesantes para tener en cuenta. Y después lo último, el dato es 12 partidos sin perder. Tenía Estudiantes en campeonato, contando los del año pasado, del campeonato pasado. Un saludo a Silvestre Córdoba. Mirá, que es de acá, que está jugando en Flandria, en la Ciferre, con toda la muchachada que hay de acá de Bolsón, que está jugando en Flandria, así que está escuchando la radio. Así que vamos a darle saludos. Saludos, Silvestre. Y nos vamos con el Flaco Spinetta y Pescado Rabioso. Cansado de gritar con gris, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino pobre. Bloque antes de irnos al micro recital y después tirarnos al Nacional B. ¿Cuáles fueron los otros resultados? Bueno, Lanús cayó contra Belgrano. No levanta cabeza. 1-0. No, pero el ojete de Belgrano es increíble. Llega una vez al arco y hace gol. Sí, Claudio Pérez. No juega a nada. Pero sin... pará, vos decís no juega. Es a lo que juega Belgrano. Pero tiene un ojete bárbaro, porque llegan una vez al arco y hace un gol. Parecía que no estaban en la cancha. Lo único que hacían la tiraban para arriba. Y sí, hace y eso. Hace eso y. Prácticamente ya se está salvando del descenso. Sí, es un problema que esto rinda, ¿no? Porque más equipos lo van a hacer y... No sé qué va a hacer. Sí, el tema es que esto un embole. Se acentuó porque se le fue el picante, no está lesionado y no está... Vázquez y no le quedó otra de tirar pelota para arriba porque no tiene nadie que la genere. La verdad que es una cosa rara la del Grano. Después Unión empató milagrosamente 1-1 contra Godoy Cruz. Unión es realmente muy raro. Es un gol Velázquez para Unión y después Ramírez empató. Cerró un penal Ramírez. Sí, pero lo curioso de Unión es que empata siempre local. No gana nunca. O sea, empata. Bueno, empató con Vélez. Sí, pero contra Colón también. Pero empate, los últimos 3-4 partidos empató de local, contra Boca también. Todos los partidos empató y después va de visitante y gana. Está bien. Increíble. Y jugando mal, porque contra Godoy Cruz. Mereció ganar. No, fue, realmente fue uno de los partidos más increíbles, los últimos 15 minutos más increíbles que vi. Pelota hasta en la línea sacaban, colgado del travesaño. También que tenía uno menos. Y Godoy Unión. Cruz es un buen equipo. Hasta erró un penal. Godoy Cruz. Y justamente Unión, que la fecha pasada también había errado un penalteo. Claro. El amigo igual fue el penal errado. Realmente muy curioso. Muy curioso. Está ligando y bueno. Sí, va. Al Boys perdió contra el Senel en la cancha del Boys. Esto no le puede pasar al Boys. Se complica solo, ¿eh? Igual que San Lorenzo, uno de los cinco de abajo, como empezamos la editorial, juegan a perder. Sí, Diego Torres, para Blanco Lechuk el primero, Diego Torres el segundo. Cuando iban 1-0, le expulsan a Cuesta y penal para All Boys, que lo termina errando. Sí, O sea, tuvo el empate. Sí, sí, sí. Eso para destacar. La cuestión es que terminó 2-0. Ayer hubo reunión de, creo que hasta de una hora. Técnicos, jugadores y demás. Parece que hay ciertos problemas. Otro más. Así que bueno, sí, y por algo está como está también. Otro más. All Boys. Y el último, San Martín de San Juan, que empató con Colón 2-2. Y la noticia es que San Martín metió goles y Caprari no. Claro, sí, eso es cierto. Que volvió Roberval después de una lesión. Y lo curioso fue que iban 1-1. Parecía que se iba a terminar todo 1-1. Faltando muy poquitito, 5 minutos. Gol de Leandro González para Colón. Parecía que terminó así. Jugada siguiente, gol de Roberval. Y terminó 2-2. A Roberval lo sacaron de la cana para ir a jugar. Estaba preso. Estaba preso por pegarle a la mujer, el turro. Ah, mirá vos. Le pegaba a la mujer y lo había metido en cana. La cuestión es que el gol. Ojalá que lo sea, claro, en la sangre, ¿no? La cuestión es que el gol se lo hizo Pozo, no lo hizo Roberval, porque salió muy mal. Quiso agarrarla entre medio 4 segundos en vez de pegar el puñetazo. Bueno, se le escapó y quedó Roberval atrás, gol. Recordemos Pozo, mundialista, ¿no? Sí, sí. Está teniendo El Diego tiene cada cosa. Mirá que yo lo amo. Pero sí. Pozo estaba. No, pero cuando lo llamó Pozo está teniendo un muy buen campeonato, hay que decirlo. No nos metamos en eso. Sí, bueno. Bueno, ¿cómo está el campeonato? Posiciones. Boca. Boca primero 17, 16 Newell's, 15 3, Vélez, Arsenal y Estudiantes. Tigre 14, perdió los últimos partidos. Digamos que hasta ahí vienen peleando. Hasta ahí vienen peleando. Sí, o sea que hay 8 equipos, 7 equipos. Lo interesante es que 4 equipos. 6. Bueno, 6. 6 equipos que están prendidos de. Sí, lo interesante es que hay 4 equipos que realmente podrían pelear un campeonato como están jugando: Boca, Newell's, Estudiantes y Vélez. Estudiantes y Vélez. Arsenal lo veo a alguien como sumando hasta 30 puntos, por ahí un poquito más y nada más. Sí. Unión, Argentinos y Belgrano 11 puntos. Hay equipos realmente que no se entienden cuántos los puntos que tienen. Ya. Colón y All Boys 10. Mira. San Martín de San Juan Independiente 9. 8 para Racing, Godoy Cruz, Banfield y San Lorenzo. Ah, ahí está. Lanús, Atlético Rafaela y Olimpo 7 puntos. No es casualidad que Olimpo esté descendiendo cómodamente ahora que ya vamos a hablar. Y Atlético Rafaela esté ahí. Descensos, bueno, Olimpo está totalmente, prácticamente condenado, está muy lejos. 1.092. Tigres, el que está en descenso, el segundo que está en descenso por ahora, tiene 1.194, está a 3 puntos de San Lorenzo, todavía se mantienen. Sí, y a menos de Rafaela. Mientras que Tigres no ganó un punto, se van a mantener igual. Sí, eso claro. Sí. Rafaela es el más comprometido en cuanto a la promoción. Tiene 1.222, pero San Lorenzo tiene 1.223. Nada. ¡Había el ciclón! Sí, es una cuestión, yo creo que porque San Lorenzo es grande, por eso está arriba. Si no, no hay chance, viste, que ponen siempre al grande arriba. All Boys tiene 1.261, bajó considerablemente. Y se está comprometiendo San Martín de San Juan. Y San Martín de San Juan tiene 1.296. Si pierde el próximo, baja a 1.230, 1.240. Pero el dato es que está a 2 puntos nada más arriba de Rafaela. Exactamente. Que está en promoción. Y claro. El peor de la promoción. Que y Unión está a 3, ¿no? Sí, Unión está a 3. Unión tiene uno. Ahí nomás, ahí nomás. Bueno, para que vean la diferencia, hay un punto entre San Martín y San Juan. Y Unión, San Martín y San Juan tiene 1.296, Unión tiene 1.333. Claro. Estamos hablando de casi 40. Ya me enredé con los números. Sí. Bueno, la cuestión es que esos son los que están peleando el descenso y se acercó Racing también, ¿no? No, Racing. Un poquitito. Lo que pasa es que está lejos. 11 puntos arriba de San Lorenzo. El que se alejó fue Banfield con la victoria. Claro. Que venía ahí piloteándola. Y Newell's también se fue para arriba. Dos equipos que van a estar comprometidos, como decimos, el próximo año va a ser Independiente, Banfield y te sumo uno más, Argentino Junior. Ajá. Argentino va a estar. Y Racing, más o menos. Comprometido. Según. Argentino se le va la de 73. Ajá. Le va a quedar una de 54, que está dentro todo bien, pero no, esto tiene bien. 33. Tío. Bueno, entonces no, San Lorenzo. No. Si se salva San Lorenzo, va a estar como Tigre el año pasado, este año. Argentinos tendría que ser 5 puntos acá a fin de campeonato para estar complicado. Sí. No. Para tener en cuenta. Sí, ¿los goleadores quiénes son? ¿Querés saber goleadores? Caprari. Caprari y Franzoia. Ah, ahí está Franzoia, mirá. Mirá. 5 goles. San Martín de San Juan y Olimpo. Raro, muy raro. Después, bueno, una serie de 4. Gandín, raro que tenga 4. Porque sí, también, seguimos con los equipos. Sí, están abajo. Va abajo. Bueno, Farías, que metió la tripleta esa. El Chino Luna. Luna, Moreno Fabianesi, Pavone, Urruti, Vela. Mirá Vela. Sí, siendo suplente. Sí, es cierto. Castro, Lucas Castro, el de Racing. Que metió también 3 en un partido. Y Mouche. Mouche, que está Mouche que se viene equivocando seguido. Sí, que lo. Y es medio suplente, digamos. Que lo tienen, no, que lo tildan, aparte de que. De que nunca en Boca nunca. Claro, los hinchas de Boca que no lo pueden ni los ver. Los hinchas de Boca que no sean asquerosos, loco. Porque con todo lo que le pasa a los demás equipos, hablar mal de Mouche. Espera, salón, Juan. Bueno, nos vamos a un micro recital y cuando volvamos vamos a tener algunos chimentos en Nacional B. Y esto es Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Quédate ahí, che.

Pasamos de Messi al Nacional B. No. ¿Por qué no pasamos a los chimentos de lo que pasa con los equipos de primera A? Bueno, querés pasar. Y después nos metemos en serio en el campeonato más apasionante. Antes, viste que siempre digo lo de Grande T. Esta fecha la ganó Francisco el Chino Jiménez Lini. El chino juega con nosotros al fútbol. Lo conocemos. Gran jugador. Acá de Bolsón hizo 100 puntos. 100 puntos. Así que ganó la fecha. Mira. Felicitaciones para él. Pero a mí me gustaría que me traigan los equipos que ganen. Es verdad, te lo debo. Así lo decimos, ganó con este equipo. Te lo debo, pero. Pero bueno, el que se quiere meter, Grande T, hay más de 60 ya, son unos cuantos. Bien. Nos buscan Pelotas al Sur con el nombre de Pelotas al Sur, así que se suman. Y después, seguramente más adelante, antes que termine el campeonato, seguramente meteremos algún regalo. Seguro. Nosotros avisaremos con tiempo. Así que quería tirar esa información. Ahora sí, bueno. A ver, ¿por dónde arrancamos? Hay para por todo. San Lorenzo, porque es un cabaret ya bueno, demasiado desagradable. Yo después tengo algo de Racing para tirar. También. Es interesante. Pero de San Lorenzo, a ver. Ya hubo una reunión hoy entre Caruso y Aníbal Fernández para arreglar ciertas cuestiones. A las 6 de la tarde va a estar la segunda, que van a terminar de liquidar la cuestión con todo lo que tiene que ver con las deudas de Quilmes y demás. Y después habría una reunión con los delegados de San Lorenzo para terminar de definir los números. Lo escuché a Caruso después de la reunión con Aníbal Fernández, y está más que claro que va a ser el técnico de San Lorenzo, porque yo creo que se equivoca Caruso Lombardi, Yo creo que se equivoca San Lorenzo. Sí, San Lorenzo seguro también, Hace rato se viene equivocando, pero Caruso Lombardi le está yendo bien en Quilmes, seguro. Está ganando. No, viene de ganar ayer con una demostración de fútbol del equipo impresionante. Le hizo 3 en el primer tiempo, le ha hecho 5. Es toda una locura. Los dirigentes de San Lorenzo son toda una manga de pelotudos. Y malintencionados. La verdad que me da vergüenza ajena. El otro día lo veía Abdo en la tribuna, viste que había unos poquitos. Sí. Y decía, qué pinta de mafioso que tiene este muchacho. La pinta, nada más. Sí, yo también dije lo primero que dije cuando asumió en su momento. Le gusta la cámara de una manera tremenda. La cuestión es que si bien todavía faltan cosas y demás, mañana sería la presentación, me quiero imaginar. Porque La Plata, si bien San Lorenzo, como hoy escuchaba, lo da vuelta a San Lorenzo y no le cae un peso, lo estaría poniendo Tinelli y un grupo inversor toda la plata que se le debe y demás. Así que bueno, paso por ahí. ¿Qué es esa cara, Juan? Ay, para. Iglesia abandonada, le dicen a San Lorenzo. ¿Por qué? No tiene cura. Ay, bueno. Sí, es cierto. Es triste, ¿no? Muy triste. La cuestión es, bueno, hoy Caruso también tiró en una de las declaraciones y dijo: el problema lo tiene San Lorenzo porque tiene que conseguir la plata. Y es más, tiró. Que para Quilmes sería algo muy, muy positivo, porque saldaría unas cuantas deudas. Después de hablar con Aníbal Fernández, no es que lo dijo antes. Así que está claro que entre ellos ya está todo. Es más, salió re contento. Le tiraron 4 o 5 preguntas como diciendo: ¿vos estás seguro de dónde querés ir con todo el quilombo que hay en San Lorenzo? No, inclusive dijo que era más fácil salvar a San Lorenzo que ascender a Quilmes. No, hoy lo salió a desmentir. Dijo que él no dijo nada, que le preguntaron qué le parecía más fácil. Y él dijo que las dos cosas eran muy difíciles. Eso es lo que dijo. ¿Y cómo ves una promoción San Lorenzo-Quilmes? Sí, yo creo que va a ser. Yo, corvo, obviamente, como hincha de San Lorenzo, quiero que San Lorenzo salga de esta situación. Pero a pesar de que quizá pueda salir de esta situación por algún milagro o como fuera, la verdad que no me gustan nada los métodos y me parecen denegables. Sí, coincido perfectamente. Así que, bueno, el otro que andaba a los gritos pidiendo ser técnico era Merlo. Por todos los medios ha ido por hacer. También habían sondeado a Insúa, sí. Que Insúa no salió a hablar. Siempre es muy mesurado, sí, Insúa. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, yo creo que mañana o pasado va a estar Caruso. Digamos que ahora San Lorenzo está entrenando nuevamente con Tosco. Sí. Que le fue tan bien. Que hubo grandes problemas. Me acuerdo Gómez en su momento se agarró muy feo. Sí. Así que bueno, eso es lo que tiene que ver por el lado de San Lorenzo. Aparte de además, esto, justamente de todo, realmente el quilombo, el cambalache que hubo entre Migliore, Romagnoli por un lado, Botinelli y demás por otro. Sí, sí, Ortigosa. Ortigosa que mandaron al muere. Escandaloso. Sí, sí, Romagnoli y Migliore diciendo que fueron para atrás, el resto, escandaloso. Sí, es una declaración fuerte en el fútbol esa. No, asqueroso. No parece haber vuelta atrás de eso en la relación. No. Así que hay que ver qué pasa. Yo creo que Migliore no va a atajar más. No, no, si se viene Caruso, sí. No sé, hay que ver, porque Caruso puede salir para cualquier lado. Yo lo que sé que con Caruso que va a jugar Kalinski. Es lo único que se sabe. Porque, bueno, es jugador de pollo de él. Sí, sí. También de Racing, mientras estaba en la reunión de Caruso, estuvo la conferencia de prensa de Basile. Y Basile fue muy claro. Él dijo que si no ganaba en las dos próximas fechas que juega contra San Lorenzo y contra Racing, contra Independiente, si no se iba. Y después terminó diciendo, si no ganamos contra San Lorenzo, yo me voy. Tendría que ir. Sí, pero lo tiró. Después dijo también, yo como que daba todo el pero tiempo. Pero a Basile le gusta un poquito jugar con esto, me parece. Sí. Como para motivar a los jugadores y después decir, bueno, no, la dirigencia me banca, entonces me quedo. Sí, pero si los jugadores no están muy contentos con él, vas para atrás. Sí, así que... Igual. Qué feo, Un partido va a ser el que viene entre San Lorenzo y Racing. No. Que por donde lo mires, resultado que salga, va a traer lindo cola. Clásico, va a traer lindo cola. Hermoso clásico, lástima que como llegan los dos. Sí, o sea, sí, más que no, fuera de lo futbolístico que andan mal los dos, fuera de que no juegan bien, con esta pimienta y esta el sal, quilombo, el ¿no? quilombo que hay entre los dos clubes, la verdad que una pena. Otro técnico se fue, ¿no? Sí, Riboira, ya era medio cantado, ¿no? Lo que venía con la situación con el técnico, ex técnico de Olimpo. Se dejó de ser el técnico después de un 5-2 contundente. Yo de todas formas era cantado, pero yo hay cuestiones con las que coincido, como por ejemplo que se haya ido Madelón, porque realmente el tema de San Lorenzo es muy de motivación y necesita que venga alguien por ahí que los motive. No sé si coincido tanto con el tema de Olimpo, ¿verdad? No, yo tampoco, teniendo en cuenta que Riboira es un gran técnico, pero... de los Nacional B. Sí, de los subió a Chacarita, sí, subió muchos equipos. Y para mí el proyecto de Olimpo es tratar de salvarse. Y si no tener un proyecto, el plan B es la B Nacional. Como hizo cuando descendió. Porque si para San Lorenzo no es una catástrofe irse a la B, menos lo es para Olimpo. No, es que Olimpo está acostumbrado, últimamente está yendo y volviendo. De hecho, la última vez que descendió, armó un equipo para ascender y volvió a ascender el otro año. Lo que hay que destacar, o como quiera decirlo, que me trabe, de Olimpo es que no lo echaron, sino que se fue. De hecho, lo quisieron convencer para que se quedase y no hubo caso. Fue una decisión de él. Sí, no está bien, fue un... bueno, está bien, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Después está sonando Rabina, el ex técnico de Almagro, pasó por varios equipos. Por muchos equipos, porque unido, ahora está Sergio Hernández, ¿te acordás que estuvo en Lanús en su momento? Sí. Está como coordinador general de Olimpo, así que se va a hacer cargo por ahora hasta que, bueno, le consigan técnico. Después, algo curioso, lo de Pavone, que lo citó la justicia por el gestito de silencio. Ajá. A mí me parece injusto. Totalmente. Porque si vos me decís que... Porque supuestamente incentivó a la violencia y demás, y no pueden producir desorden en un espectáculo deportivo. El tipo lo están insultando, los cánticos que le venían cargándolo. Lo único que hizo fue como silencio, 2 segundos, festejando un gol. Se equivocó, pero tampoco. Pero ya está, claro. Me parece realmente una locura eso. Sí. En cuanto a Independiente, habíamos mencionado que Núñez... le había inhibido al club, le debían mucha plata. El Gordo Núñez. Le pagaron gran parte de la deuda, pero así todo parece ser que va a quedar libre. Es una cuestión de que el jugador claramente se quiere ir. No, pero lo curioso es que lo quiso al Boys y no quiso ir al Boys. Sí. Antes, al empezar este campeonato, All Boys quiso llevarse el Gordo Núñez, sí, y él no quiso ir porque quería triunfar en Independiente. Mirá vos cómo terminó. Sí, terminó colgado totalmente. Sí. Otro que está colgado de Federico, realmente no lo entiendo. Yo todavía no, eso tampoco. Vélez y bueno, mi querido Fortín. Sí, y la noticia pasa por Rasotti, más que nada. El jugador ya tuvo problemas ligamentarios, lo operaron hace un año que no juega. Bueno, yo me acuerdo de Rasotti cuando estaba jugando y estaba bien, que es un tipo raspador y muy fuerte, que salió a decir, el amigo Fernando Niembro salió a decir que Rasotti tendría que ser el 5 de la selección. Acto seguido, Rasotti se lesiona y no vuelve a jugar. Pobrecito. Sí, bueno, hace 9 meses tuvo que ser operado por una tendinitis en el talón de Aquiles izquierdo. La cuestión es que ahora parece ser que estaba recuperado, estaba tratando de volver. Lo iban a dejar libre. La cuestión es que como se resintió y como la dirigencia de Vélez es seria... le van a hacer el contrato, le van a renovar el contrato por un año, lo van a operar para que se recupere de vuelta, así que bueno. Ojalá que vuelva y esté muy bien. Ojalá. Después, bueno, Zapata y Cerro van a volver, que ya dijimos que no estuvieron, van a volver contra Independiente, y después hay que ver qué pasa con Insúa y Burrito Martínez, son dos bajas importantes. Sí, sí, sí. El Burrito estaba con una distensión y Insúa fatiga. Sí, sí. Y después Tigre, Leone, para mí es una vuelta importantísima esta, la de Leone y Paparato, también el otro que van a volver contra All Boys, un partido bravito, que de hecho no dijimos la fecha. No, tenés razón. La fecha, ahora me estoy dando cuenta. Bueno, ya la vamos a decir. Va a volver por Bota seguramente de Leone, un jugador que por el escándalo era importante. Muy importante para Tigre. Así que bueno, eso va a ser el cambio. Y después la otra duda está arriba, que Leandro Díaz parece que no está convenciendo, así que no saben si poner a Maggiolo, 9-9. A mí me encanta. O Carrasco, hecho, que es un jugador que volantea más que sí, nada. Sí, sí, sí. Después, Copa Argentina, te digo. Dale, rápido, rápido. No me hablé de la Copa Argentina. Sí, hay que decir que Vélez perdió por penales contra Central. Sí, lindo partido, sí, realmente. Y sí, sería un lindo partido. Central es un muy buen equipo. Muy bien. Grupo 1, porque está dividido en 4 grupos, las ramificaciones. En el grupo 1 está, bueno, Rosario Central, esto ya es octavo, ¿no? Rosario Central juega contra Belgrano de Córdoba. Van a jugar el miércoles 25 de abril. Sede a confirmar. Y Boca contra Olimpo, el miércoles 25 de abril, también el mismo día, en Catamarca. En Catamarca. Acá. Olimpo se va hasta Catamarca, sí. Está peleando el descenso. Eso es bueno. Pero está bueno, ¿eh? Así que esto sí, yo coincido con la Copa Argentina. Esto es grupo 1, después se van a enfrentar entre ellos. O sea, el ganador Rosario Central y Belgrano bajo contra el ganador de Boca y Olimpo. Y así en todos los grupos. Claro. Grupo 2, Deportivo Merlo contra Sarmiento de Junín, ninguno de primera. Lindo. Miércoles 18 de abril. Y Tigre también por el grupo 2. Tigre va contra Argentinos, 2 de primera, el miércoles, próximo miércoles 11 de abril. Grupo 3, Barraca Central San Lorenzo, el martes 17 de abril. Y Quilmes River, el miércoles 11 de abril, o sea, el próximo miércoles en Catamarca también. O sea, que es posible que Quilmes y San Lorenzo se enfrenten ahí. Sí, claro. Sí, y Caruso sea el técnico ese de San Lorenzo. Es increíble, realmente. Kafkiano. Grupo 4, Atlético Tucumán contra el Atlético Rafaela, el jueves 12 de abril en Catamarca. Racing contra Sarmiento de Resistencia, el miércoles 18 de abril. Después, ¿cómo serían los cruces? El ganador del 1 contra el ganador del 4, del grupo, ¿no? Grupo 1, y grupo 2 contra el ganador del grupo 3. Qué lindo, qué lindo. Para tirar el datito, por categoría, quedan 8 de primera división, 5 de Nacional B, 2 de la B Metropolitana y 1 del Argentino B, que es el de Resistencia, Sarmiento de Resistencia. Qué bien, qué bien. Así que eso, buenísimo. Me gusta. Copa Libertadores, hoy juega Lanús. Un partido importantísimo contra Olimpia. Solo dos líderes del campeonato, del grupo. Sí, pero a Lanús después le queda un partido afuera. Claro, y Olimpia define de local. Claro. Van a jugar hoy a las 19.45 horas. Dice que era increíble la cantidad de paraguayos que había por Lanús. Sí. Había 3 cuadras de cola para sacar entradas de la gente del Olimpia. Ahí es donde juega el primo de Messi. Sí. Sí. Que no va a jugar, no viajó. La cuestión es que Lanús va a ir con Marchesín, Araujo, Gol, Bragueri, Balbi, Fritzler, Pizarro, Valeri, Camoranesi, Regueiro, Pavone, ya sale de memoria lindo esa formación. Lindo equipo. Y mañana Godoy Cruz contra Unión, la U de Chile, a las 19.30 horas por el grupo 8, partido clave. Venganza. Clave. Sí, se comió 5. Es cierto también, pero tiene que ganar sí o sí, si no gana queda... casi afuera. Queda prácticamente eliminado. La duda de Pumpido pasa por si juega Castillón. Y para mí lo tiene que poner a Castillón, sí, es picante. El tema es que Caruso viene siendo goleador en la Copa. La viene metiendo siempre, así que esa está la gran duda. Los 11 serían... Que los ponga los dos. Sí. Que juegue con dos. Y Ramírez un penal. No, pero bueno. Los 11 serían Torrico, Curbelo, Nico Sánchez, García, Ceballos, Lértora, Rojas, Cardoso, Villar. Y arriba Castillón o Caruso y Ramírez. A ver si llego rapidito, te tiro la próxima fecha, que quedó colgadito. Quedó bastante colgado. Próxima fecha, fecha 9, ¿no? Sí. De la primera edición. Arsenal Olimpo. Ya Arsenal está librado más tranquilo, de todo. Más sí, librado de todo. Vélez Independiente, lindo partido. Esto el viernes. Partidazo, ¿eh? Sí, es cierto. Esto lindo. Es el viernes. Pero, históricamente, me tocó ver muchos Vélez Independiente y... Si la habré pasado bien. Últimamente, ¿eh? Últimamente. Sí, sí, sí. Hay que decirlo que Arsenal Olimpo juegan el viernes 19:10 y Vélez también el viernes 21:30 horas. Ajá. El sábado van a jugar Rafael a San Martín en San Juan, partido chivísimo, a las 3 de la tarde. Colón Lanús a las 17:10 horas. También a la misma hora va a jugar Boca Argentinos, el líder. 19 horas, dos partidos. 19:30 horas, perdón, dos partidos. All Boys Tigre, otro partido de abajo. Banfield Unión. Otro. Lindo partido también para tener en cuenta. Y el domingo, 3 partidos. 2 a las 3 de la tarde, uno va a ser Belgrano Estudiantes. Yo creo que Belgrano ya está, no pelea nada, se alejó de todo, está muy lejos. Godoy Cruz Newell's. Godoy Cruz que hace rato que no gana. Hace mucho. Hace bastante que no gana. Y Newell que viene bien. Y bueno, después cierran el gran partido de la fecha, que pinta 0-0. Racing, pero capaz sale 4-4, ¿viste? Sí. Difícil. Racing San Lorenzo. Barcelona va empatando 1-1 con Milan. Queda fuera. Por ahora está quedando fuera. Van 39 minutos del primer tiempo. Falta muchísimo. Falta muchísimo. Todavía. Falta muchísimo. Así que eso para tener en cuenta. Si querés, después volvemos con el Nacional B. Sí, vamos a un temita de Matu. Un cono corto o tanda. Tanda. Tanda. Tanda. Bueno, vamos a tanda. Radio Boga 103.5. Espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Remises 720, de 6 a 24 horas por ahora. Está en Rocca Ionelli, al lado de la terminal. Servicio de mensajería, traslados a puntos turísticos, viajes especiales. Teléfono 02944-720-120 o celular 02944-15-399-720. Remises 720, responsabilidad, servicio y puntualidad. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Band, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Pollería Pío Pío, especialidad en pollo fresco, hamburguesas, pechugas, supremas, pata muslo, rochet, arrollados, las mejores milanesas de El Bolsón de pollo y de carne. Pollería Pío Pío, Ascona 3289, esquina Sarmiento, abierto de lunes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 22. Próximamente delivery. Fin de espacio publicitario. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Y seguimos y nos vamos al campeonato más apasionante, pero como vos tenés que estar enterado todo, Messi clavó otro penal y va ganando 2-1 el Barça con 2 goles de este pibe Messi. De penal los dos. De penal los dos, sí. Que algo juega, ¿no? Algo juega. Ahora sí, vamos al Nacional B. Otra vez con la noticia de Barça, bueno, pero pasamos al Nacional B. Para bueno, hablar un poquito de esta fecha, la fecha número 27. Ya van quedando poquita, ¿eh? Quedan 9. Sí. No, 11. 11, perdón. Igual que en primera. Así es. La cuestión es que, bueno, Atlanta empató 0-0 con Gimnasia de La Plata. Gimnasia dejó pasar una chance importante de trepar un poco. Sí, más que, bueno, ya vamos a hablar de lo que le pasó a Rosario Central. Sí, de todos modos vi un pedazo de ese partido, lo mereció ganar Atlanta inclusive, la figura fue el arquero de Gimnasia. Sí, sí, es cierto. Gimnasia se la ve ya a esta altura del campeonato como una cosa muy difícil que se pueda meter ni siquiera en promoción. Y parecería como que los cuatro de arriba van a pelear por eso. Parece que sí, pero hay alguno que podría dar un sorpresa. Yo sigo tirando mi voto. Defensa y Justicia le gusta... No, yo sigo... Lo que pasa es pierde Defensa y Justicia, no tiene una racha de 3 partidos. Yo creo que los dos que están a... Quilmes ganó, pero Rosario Central va a tener una rachita de 2-3 partidos, pero después va a empezar a ganar de vuelta. Yo lo veo por ahí. Y para mí esos cuatro ya están definidos. No, sí, lo más probable. Ya están definidos. Hablando de esos cuatro, uno es River, que ganó 3-0 en los últimos 10 minutos a Ferro. Sí. A ver, lo tenía que haber ganado antes. No tanto, pero no hubo jugada de gol. A River se le complica. Fuera del micrófono hablamos que todos le juegan distinto a River. Sí. Todos le juegan distinto a River. Hay una motivación extra, los tipos saben que de alguna manera se salva en parte el año ganarle a River. Atlético de Tucumán no se lo va a olvidar en su vida, que le ganó 2-0 en el Monumental. Y se le ponen difíciles los partidos a River. Bueno, pero ahí habla mal de River, que está dependiendo de individualidades y no de un juego colectivo. No, yo tampoco diría, porque las que hablamos también fuera del micrófono de la calidad de técnico que puede ser Almeida. Yo creo que el tipo más o menos la tiene clara lo que quiere. Y tiene muy buenos jugadores. Sí. Lo que pasa es que River, hasta que no hizo el primer gol, que lo hizo del chiripa, digamos, que no fue una jugada, ni un pase, ni una pared. De hecho, el gol, cuando patea Funes Mori, se desvía un defensor, si no atajaba al arquero. Iba a las manos del arquero, que se había tirado muy bien, y la termina desviando y se la termina metiendo bien al lado del palo. Hasta ese momento, Ferro salió a jugar a nada. Digamos que desgraciadamente nuestro querido Navarro tampoco brilló como venía brillando. Estuvo errático en la cancha, no agarró una. Sí. No agarró una en todo el partido. Una pena, una lástima, porque uno quería que brille más que nunca. Claro, que meta tres goles. Claro, sí. Pero lo cierto es que Ferro no propuso nada. Propuso una salida de contragolpe con Salmenor y Miranda, pero no le llegó nunca a River. Y River iba, pero no había jugada de gol. No había peligro de gol. Pero bueno, ¿viste? Encima contra Segué, Cabenagui, el Chori Domínguez. Poncio. El mejor jugador de River hasta acá en el campeonato para mí es Poncio. Sí, Poncio. Sí. Justamente un 5 de contención. Sí. Y bueno, de la mitad de año para acá, bueno, Trezeguet es una bestia. Es una bestia, pero es un goleador. Está donde tiene que estar, pero no es un... Son distintas funciones, sí, claramente. Poncio es un relojito ahí en el medio, y distribuyendo y demás. Después de tres cuartos para adelante, donde se deciden los garbanzos, bajó mucho el nivel de Tepibe Ocampo. No está jugando como en las primeras fechas. Sí. Por la derecha nunca solamente cuando Sánchez juega. Sánchez también no está jugando bien. No, Sánchez no está jugando bien. El tema es que tiene le jugadores. Le da un plus a Becasis cuando facilita el trabajo a Sánchez. ¿No? Claro. Para Becasis es más peligroso que Bella o el que esté. Pero lo cierto es que River le costó mucho y faltando 10 minutos recién lo pudo definir, ¿no? Y habla de River también, que en 10 minutos te mete 3 goles. Eso que tiene, que River tiene muchos jugadores de peso. Sí, por eso te digo que para mí es delucida la actuación de River, no en este partido. En general, si bien tuvo partidos muy buenos, pero en general, con los jugadores que tiene, tendría que ganar cómodo los partidos. Y bueno, es que también es cierto que es difícil estructurar jugadores tan buenos en un campeonato. Pero es justamente eso, que no tiene un equipo consolidado River. Está dependiendo mucho de las individualidades. Sí. Yo no veo un equipo armado que vos decís, ¿cómo juega? Si realmente lo tuviera armado, ganaría cómodo. Vos sos hincha de instituto, admitilo. No, bueno, pero justo sin instituto, pero realmente, es así. Sí, y de todos modos yo creo que también hay mucha cosa rutilante en el medio, que yo soy Kamenagi, jugaste en Rusia, fuiste suplente toda tu vida, en Rusia, en Francia. En Francia jugó bien. Kamenagi. Mirá, 13 que salió campeón con la Juventus, salió campeón del mundo con Francia. Campeón del mundo, campeón de Europa. Es francés, el otro es argentino. Mejor joven. No, fuera de joda. Pero que dejen de pelear los egos ahí. Ahí hay mucho ego, me parece. Mucha. Sí, el golazo. Yoísmo, dijera Marechal, yoísmo al pedo. Sí. Hay mucho yoísmo al pedo. Y el Chori Domínguez es uno que también le pone sal y pimienta a la historia. Por lo cual, bueno, igual River tiene ese plus, como decíamos antes, de sus jugadores. El segundo gol de Trezeguet es un golazo. La pelota fue derechita al ángulo, el arquero sabía que iba al ángulo 10 minutos antes, pero se tiró todo y no pudo llegar. A mí me da alegría verlo a Trezeguet, porque el tipo transmite una emoción, una alegría, unas ganas de jugar. Se nota que le gusta jugar a la pelota. Sí, le encanta. Es que vino a jugar a la pelota. Y lo hace también. Sí. Vino a jugar a la pelota, realmente. Con una simpleza. A ver, seguimos. Sí. Independiente de Mendoza empató 0-0 con Atlético Tucumán. Y después. El hambre y las ganas de comer. Yo creo que la gran noticia fue que ganó Gimnasia de Jujuy. 1-0 con lo justo. Sí, a Desamparados. De 19 partidos. Sí, tuvo un campeonato sin ganar. Todo un campeonato sin ganar, hay que ser, ¿eh? Hay cosas peores que San Lorenzo. Ganó. Y decía que había arrancado más o menos bien. Porque... Sí. Claro, pues si no estaría realmente muy abajo. Sí. Y es otra noticia. Sí, Brown de Madrid le ganó un duelo. Brown de Madrid metió 5 goles. Me hizo acordar este partido al de Olimpo Banfield, porque los dos venían muy mal. Terminó 5-2. Este también, 5-2, pero al revés, ¿no? Local, a favor del local. Lo ganó claramente. De hecho. Hubo bastantes quejas de presidente y demás de Chacarita sobre hasta sus jugadores diciéndole que no ve que que no están poniendo y demás, realmente está bravo la cuestión en Chacarita, se está yendo el descenso. Muy difícil lo de Chacarita. Hace recordar a un grande de primera, ¿no? Sí, no, pero es peor lo de Chacarita porque en realidad... Chacarita yo no le veo vuelta atrás, realmente, ¿no? No, y también está muy mal. La reacción que tuvieron los hinchas en la cancha. Ah, no, una vergüenza. Porque una vergüenza. Lo de San Lorenzo que le suspendieron la cancha fue una injusticia. Flagrante. Sí, ¿no? Sí. No mereció San Lorenzo ser. Pero lo de Chacarita es vergonzoso. Pero lo de Chacarita sí fue. Y merecerían que le den los puntos a Atlanta y no, que... No, ya saltaron, ya se dio a conocer y le van a sancionar la cancha y no va a perder puntos Chacarita. Yo creo que... Bueno, tiene que jugar sin pierde... público todo el campeonato. Imagínate, no sé, un desastre. Boca Unidos ganó un partido importante, 1-0 a Patronato. Qué gol de biógrafo, le patearon desde la casa al arquero, una pelota fácil a las manos y la da rebote. Núñez agarrándose con el arquero y llegó justamente Pérez, Patricio Pérez para un gol. El ex Vélez, para hacer el gol. Decisivo. Qué bueno, qué bueno. Decía de Patricio Pérez era el de Vélez. Sí, sí, que debutó en primera a los 15 años. Prometía mucho ese jugador, mirá vos, está ahí. Y ya tiene unos 26 años, sí. Pero yo pensé que estaba en Europa o en México. Y sigue sin crecer en altura. Sí, es chiquitito. Pero bueno, ojalá que le vaya bien. Almirante Brown ganó un partido bien ganado a Rosario Central. Ganó 2-1, le ganó bien, justificadamente. Sí, yo vi el primer tiempo y mereció, terminó 1-0 y mereció 2-0 por lo menos. Sí, después Castillejos marcó. Y ahora entro al último partido, Deportivo Merlo y Huracán, se suspendió para el próximo miércoles. ¿Por qué? A las 15:30, sabes que sabía y me olvidé. Bueno, te lo juro que sabía. Con estos periodistas, te lo juro que sabía y me olvidé. Estaba pensando en eso cuando estaba leyendo. Ahora, bueno, en el último partido que se jugó anoche, en Instituto de Defensa y Justicia. Lo vi. Yo también, 2-1 para Instituto, ganó medio sobre la hora. Antes de hablar del partido en sí, yo quiero destacar algo. Bueno, hizo un gol... Dybala, pero el gol de... No me sale el de Piris Alves. Me salía Alves y no salía Piris. La cuestión es que, primero, Piris Alves es un jugador para estar en primera división. Le marca diferencias. Cuando jugó en Talleres, salió el campeón, claro, me parece. Claro, que fue el Talleres que terminó descendiendo. Pero que hizo salió segundo. Que salió segundo, que hizo los 30 puntos local. Sí, la cuestión es que es un jugador notable. Notable, yo no sé cómo no está en primera, tiene 30 y pico, ¿no? Sí, pero es una igual, diferencia. Hay cada vegestorio. No, pero imagínate, pienso en Salgueiro, Gigliotti y compañía, Piris Alves sería, qué sé yo, más o menos una Maradona en San Lorenzo. Y ahora es divertido porque los cuatro, y es curioso. A eso quería apuntar, que los cuatro goleadores, hay cuatro goleadores del campeonato con 17. O sea, está Cabenagui, Dybala, está Piris Alves y Castillejos. Realmente es muy curioso. Sí, sí, y 17 goles, ¿no es que estamos hablando? De 27 partidos, 17 goles. Sí, muy interesante. Muy interesante. La cuestión, bueno, el partido de ayer. Partidazo. Instituto jugó una barbaridad otra vez. Partidazo. Te come. Pero Defensa y Justicia. Los mejores partidos que muy vi bien, en este año los vi a Defensa y Justicia. Fueron todos partidazos. Ayer, los primeros 10 minutos, Instituto no sabía qué hacer. Porque salir de Defensa y Justicia, apretarlo en la... Acordate, después empezó a resolver. Sí. Pero los primeros 10 minutos, los jugadores de Defensa y Justicia los corrían a todos los... Instituto no podía pasar la mitad de la cancha, Instituto con la pelota dominada. Sí, sí. Se abrió el partido porque, bueno, este tipo Videla, que aparte de robar todo... Videla es un jugador... Tiene una cabeza bastante despierta y da un pase... No, pero aparte lo que te come. Sí. Juega de 5, solo, si bien que juega un doble 5, pero el otro creo que es Cabral, si no me equivoco, que se libera un poco más... pero te come vivo, vivo y además juega. Y te la da redonda. Bueno, el primer gol choca con dos o tres jugadores y entre medio del choque abre la pelota a Lagos para que. Pero realmente una visión impresionante. Y después en el segundo tiempo le mete una pelota de Encina que después bueno, Encina se termina equivocando. Pero entre medio de cuatro o cinco piernas, que realmente está pasando un gran momento o es un gran jugador. Yo creo que está pasando un gran momento, más que porque es un muchacho medio veterano, digamos. En general los grandes jugadores, no los buenos, los grandes ya despiertan antes, ¿no? Sí, y después, pero está pasando un momento. Defensa y Justicia también lo buscó, ¿no? Es que se le quedó atrás. Fue impresionante Defensa y Justicia. Y por momentos realmente era una velocidad, una dinámica el partido impresionante. Y muy duro, ¿eh? Sí, sí. Muy áspero, porque se dieron como en caja, ¿eh? Todo el partido. Sí, hubo un par de rojas que... No, yo creo que tendría que haber echado un par. Sí, sí, es cierto. La cuestión es que, bueno, marca el gol Dybala. Hay una tajada espectacular previa del arquero. Tuvo un par de intervenciones muy interesantes, Pelafán. Después, y que en realidad fue la no pelota que tapó. Apellido, Pelafán. La pelota que. Me parece raro. Lo curioso fue que tapa una pelota. Y champán. Bueno, el champán es rico, qué sé yo. Sugiere otra cosa. Sí. Pelafán parece que dijera, no seas Pelafán. Claro. Puede ser, sí. Pero champán para el cabaret también, ¿no? Sí, también. Y bueno, en este momento de San Lorenzo va. La cuestión es que, bueno, Dybala marca. Le expulsan un jugador a Defensa y Justicia, parecía estar cómoda la situación. Que lo tendrían que haber expulsado mucho antes. Mucho sí. antes. Bueno, después de Pirisalve, primero la aguanta, cómo le puso el cuerpo, lo tiró para atrás, mete un paso de caño, que bueno, se termina desviando la situación después y termina marcando muy inteligentemente al lado del palo. Se puso 1-1, faltaban 15 minutos y me gustó la actitud de actitud que, si bien lo ganó porque lo tenía que haber ganado, porque lo ganó, porque se dio. Porque tampoco es que lo llevó puesto. O sea, si bien tuvo la pelota, tuvo un gran centro, pero espectacular centro a la cabeza que tenía metido. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que cuando hace el gol, el empate de Defensa y Justicia, sacan un delantero o un jugador de creativo, que es Bustamante, lo saca, sí. Y pone más picapiedra, por decirlo de alguna manera. Y claro, le quedó tres, defiende con tres el instituto. Y estaba Pirisalve solo. Entonces, ¿qué hizo? Sil se soltó y empezó a volantear, pero... Es raro ver eso, porque sí. Mayormente juegan los tres y quedan los tres. Y el tipo se soltó y fue gracias a él, con el volante por izquierda que no me sale. Lagos. No, el otro, Krupener, no me sale. Grupier. La cuestión es que empezaron a generar por ese lado los dos y termina haciendo el gol así. Sí. Termina llegando hasta el fondo, tira el centro y le termina cabeceando. Qué lindo centro que mete. Sí. ¿Cómo juega? No, ¿cómo juega el 2? De hecho, previo al gol... Estaba en el área, Sil, que es central. Estaba en el área, sí. Pero no que fue un córner. Estaba en el área, estaban jugando, estaba en el área. El tipo tiene un centro y hizo una volea que no le ha metido de casualidad. Claro, pero parecía un 10. Claro, fue muy curioso. De 10. Eso te da la motivación que tienen todos los jugadores. Porque y aparte es una tanqueta, Instituto. Digamos, yo tengo simpatías por Defensa y Justicia, por los partidos que le hizo River, por muchos partidos que lo vi, porque juegan bien al fútbol, tienen ganas. Sí. Pero verdaderamente Instituto es un tanque, parece que arrasara. Salen a arrasar, a matar, sí. ¿Viste? Sí. Y juegan, verdad, ¿no? Y juegan, te abren la pelota, juegan. Un justísimo primer puesto tiene el Instituto, sin duda. El último partido fue el también de anoche, gran partido de Quilmes, que le ganó 4-1 al Docivi, que era un partido bravo. No, los muchachos, los troncazos, se la bancaban, venían de ganar 4 partidos, venían bien. Pero el primer tiempo fue abrumadora la diferencia. Marcó 3, Quilmes pudo haber marcado más, 3-0, después terminó 4-1. Gran momento de caneo. Sí, gran momento de caneo y lo ensalzaron a Caruso de una manera tremenda. Encima después de todas las declaraciones que habían tenido previo al partido, no le pueden decir nada a los hinchas de Quilmes porque iban 20 minutos 3-0, ¿qué le puedo decir? Bueno, igual. O sea, no lo podían ni siquiera, viste, esperando un mal resultado como para insultar, no podía. Así que bueno, una victoria importantísima. ¿Cómo quedó la tabla? Posiciones, primer instituto, 55, 52 para River, Quilmes 49 y Rosario Central, que se está empezando, no empezando a quedar, pero se quedó un poquitito, 47. Ahí están los cuatro, ¿eh? Están, todavía están firmes. ¿Y quién lo puede alcanzar? Gimnasia, que tiene 41, está a 6 puntos. Y después Boca Unidos y Aldo Cibe tienen 40, 39 de Defensa y Justicia. Al resto parece que le va a faltar nafta para sí. Yo creo que el único, como por volumen de juego, que pueda tener una racha interesante es Defensa y Justicia, de los que están ahí, ¿no? Pero está casi a 10 puntos. Está muy lejos. Después, abajo del todo, último Chacarita, 18 puntos. Le sigue Gimnasio Jujuy, que ganó 24, o sea, 6 puntos de diferencia ahí con el último. Atlanta 25, Brown, que ganó Independiente de Mendoza y Desamparados 27. Que pase lo que sea, porque no se vayan Chacarita de Atlanta, porque... No, qué sé yo, me da mucha pena verlo Chacarita en la B Metropolitana. Tema del descenso, Atlanta está descendiendo con Chacarita, juntito los dos. 0-9-25-1, 0-9-53 el otro. Después en promoción están Desamparados y Guillermo Brown, tienen uno. Y después, un punto por partido. Un punto por partido. Y después Independiente de Mendoza, 1.106. Todos estos peor que Olimpo. Sí. En la primera, digamos. Sí, sí, es verdad eso. Es lo que hablábamos, es verdad, la semana pasada. Y Huracán, 1.230, parece estar mal viado, pero ojo, baja de golpe. Divide por menos. Sí. Así que hay que ver. Y tiene un partido menos. Tiene un partido menos. Hay que ver. Digamos. Próxima aguantan fecha. Aguantan los primos, ¿eh? 28. Central va a jugar contra Independiente de Mendoza. Partido como para ganar, ¿no? Atlético Tucumán contra Quilmes. Aldo Civi, Deportivo Merlo. Ajá. Huracán Ferro. Mirá qué lindo partido. Lindo partido. Atlanta River, después del 7-1 fue, ¿no? El partido sí. 7-0. Sí, aparte de Atlanta sí, va a salir. 7-1, 7-1 que hizo un gol de penal. Sale a Vélez, ¿no? Seguro. Sale a Vélez, sí, va a jugar a Vélez. Gimnasia de La Plata Instituto va a ser un lindo partido ese. Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy. Desamparados, Brown de Madryn. Otra chance de Brown de Madryn de ganar de vuelta. Y Desamparados. De hecho, si gana, lo pasa a Desamparados. Desamparados anda muy, muy mal. Sí, está. Juega mal, tiene jugadores muy flojos. Sí. Vamos, Brown. Vamos, Brown, vamos, aproveche Patagonia. Sí. Chacarita, Boca Unidos. Y después Patronato, Almirante Brown. Patronato, Almirante Brown. Así que es lo último. Bueno, vamos. Nos vamos a un temita y después el último bloque con el polideportivo. Thank you. tiro libre que acaba de patear Messi, pasó rozando el travesaño. No, fue Xavi, me parece. No, me parece que fue con derecha, no sé por qué. No, fue Lío. Porque vos no ves nada. No, viste, fue Xavi. Si vienes a uno, ganaste el Barcelona. Fue Xavi, mira, fue Xavi. A ver. Sí, ah, fue Xavi. Sí, y pegó en el palo, mira, todo. No, no pegó el palo. Ese. Pasó rozando el palo. Bueno, sigue el Barcelona ganando 2-1. Sí, van 5 minutos del segundo tiempo. Falta mucho. Así que, bueno, pasamos al polideporte. Dale. Primero, dos cosas. Este jueves va a estar a la venta Orsay. La nueva Orsay. Sí, el número 10. Grand Orsay. Gracias, Orsay. Va a haber fútbol infantil, que bueno, se abrió una nueva liga importante. Así acá. Que, bueno, a ver. ¿De acá? Sí, de acá. Comarcal, a ver, recordando. Bien, que jueguen los pibes. Liga Comarcal también de básquet, que empezó, está muy interesante. Hay un, bueno, la segunda parte de Sorokonski. El ruso, un fenómeno. Sí, la verdad que sí, contando. Ah, y hay algunos que no están tan de acuerdo con las cosas, sí, que cuentan. Que ya lo estamos esperando para que venga. Y bueno, acá se espera otra versión. Sí, claro, obviamente, totalmente. Obviamente. Para eso está. Y después, bueno, justamente va a estar lo que pasó con Cristal, que ganó nuevamente este grande fin de semana. Grande Cristal. El partido de cuarto final de vuelta, había ganado de visitante 3-0. A mí me encanta Cristal menos la camiseta. Pero qué linda que es la camiseta, por algo está peleando. La cuestión es que ganó 3-0 de visitante contra Villa Langostura, jugó acá, ganó 1-0, clasificó al Petit Torneo, o sea, cuadrangular final. Y ahora está la expectativa. Si pasa Cruz del Sur de Bariloche a este cuadrangular, clasifica directamente al Argentino C. El Cristal. Cristal. Qué grande. Así que eso sería histórico. Sería ir a jugar a Roca. No, no. El Argentino C, el primer cuadro o la primera ronda es un cuadrangular que van a estar los tres equipos clasificados de Bariloche. Ajá. Y el de Picanilleu, que es Guahuel. Cinco equipos. No, cuatro, porque Cruz del Sur está jugando en el Argentino B. Guahuel de Yacobasi, perdón. Ese juega con la camiseta de River, históricamente va. Sí, es cierto eso. Así que está ahí, sería histórico realmente. Y están dependiendo del partido de vuelta de Cruz del Sur, que el partido de ida ganó 3-2 a Arcoiris. Así que hay que ver qué pasa. Bueno, aguante Orsay y aguante Cristal. Y otra cosa más, Martín Pavés lo recuperan, un defensor importantísimo, porque Estudiantes de Bariloche quedó afuera del Argentino C, perdió por penales contra justamente Huehuel. Así que buena noticia. Es una buena porque incorporan o vuelve un jugador importante que había ido a préstamo. Grande cabezón. Bien. Vamos todavía. Copa Davis, tenis. No te olvides de comprarte el Orsay. Sí, $2 en los revisteros de acá de Bolsón. Copa Davis, este fin de semana juegan los cuartos de final, Argentina. Juegan el Parque Roca. Bueno, la formación ya se sabe. Va a estar Del Potro, Nalbandián, Mónaco y Juan. La noticia pasa que algo iba a ser algo lógico o era esperable que los singlistas van a ser Del Potro y Nalbandián, no Mónaco, que justamente en relación viene a esto muy bien, Pico. Claro, llegó a semifinales del Master 1000 de y Miami, le ganó a Roddick, le ganó a este francés Andy Murray. Sí, por Murray. Fish es pescado. Pescado, sí. Así que tú eres la parte pescado. ¿Qué haces, pescado? No, qué feo. La cuestión es que, bueno, perdió semifinal con Djokovic. Bueno, perdió claramente. Pero bueno, Digamos que está, mira, que yo no soy un pomo. De Potro es décimo, sí. Pico décimo, sexto. Sí, está. Y Nalbandián está 50. Sí. O sea. Pero el ranking más mentiroso del circuito. No, pero evidentemente Nalbandián es mucho más. Si quiere, Argentina puede hacer una tramoya muy interesante. A ver. Que juegue Del Potro y Nalbandián el primer día. Y el viernes que juegue Mónaco y Nalbandián. Y Mónaco es el cabeza, sería el número uno. Porque está mejor ubicado. O sea, Nalbandián volvería a jugar con el mismo. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Que para hacer puntos en el ranking? No. Volvería a jugar con el mismo rival. Porque sigue siendo el 2. Ajá. O sea, claro. Es una mezcla que se puede dar. Igual no lo va a hacer. O sea, Nalbandián seguramente va a jugar con Juan. El dobles. Y después, bueno, hay que ver qué pasa. Así que, bueno, hay que ver qué pasa con Argentina. Vamos a Argentina. Vamos. Interligas. Hay que decir que Peñarol salió campeón. Le ganó al Pineiros de Brasil. Mira. Para variar, ¿no? El Mildracita sí. Campeón. 88-75, realmente importante, es una copa internacional. Obras debutó la Liga de las Américas, que vendría a ser la otra copa importante. Realmente lo paseó un equipo de Brasil que se llama Bauru. Le ganó 74-38. Un partido que fue muy parejo hasta el segundo 74 cuarto. 74-38. Pero lo curioso es que fue muy parejo hasta el segundo cuarto. Y después metió un parcial de 25-0 que lo mató. Fue muy parejo. Automovilismo TC 2000, bueno, se corrió en Buenos Aires, bastante quilombo hubo en la ciudad. Sí. Lo terminó ganando Werner, así que es la noticia. Hockey, Luchetti lamentablemente tuvo que ser operada, los ligamentos cruzados. Pobre. Pero chico, le hicieron un injerto y parece ser que, bueno, adelanta el periodo de recuperación y va a llegar justo, o sea, justo cuando arrancan los Juegos Olímpicos. O sea, a 10 puntos, ¿no? Llega a 10 puntos. No es que se empiece a entrenar. ¿Pero fue rotura de ligamentos? Sí, pero le hicieron una operación nueva. Porque un jugador son 6 meses. Sí, le hicieron una operación nueva. Si necesita cuidado, si le vamos a hacer. Sí, no tengo ningún problema. Le hicieron una operación nueva que implica una recuperación mucho más rápida. Después, atletismo, Jorge Valiengo clasificó a los Juegos Olímpicos en lanzamiento de disco. Bueno, compitió en Rosario, tenía que llegar a la marca de 63, hizo 63.30, o sea, 63 metros, un poco más. Y se pasó por 30 centímetros. Se pasó con lo justo, en pocas palabras. Así que, bueno, felicitaciones para él, mejor para Argentina. Se nos va el programa. Sí, y la última de handball, Juanpi Fernández, un jugador importantísimo para la selección, se lesionó, así que... Qué cagada la lesión, ¿eh? Sí, todo pensando en los Juegos Olímpicos, claro, ¿no? No pudo jugar, ahora está jugando un torneo en Argentina. Obviamente no pudo jugar mal. Y Maxi Ferro también. Y Maxi Ferro, pero Maxi Ferro es algo que no pasa nada, se recupera rápido. El problema de Juanpi Fernández, hay que ver con, también es un problema ligamentario. Así bueno, que hay que fuerza muchacho con la lesión. Sí, se recupera. Y muchacha, ¿no? Final. Termina Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Y nos vamos con el Matu. Goga. 103.5. Arte, música, vida, radio. Espacio publicitario. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua a todo! ¡El agua a todo! La Asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción.